Bueno, volvemos acá al programa En Construcción, este segundo bloque. Ya tenemos acá a las invitadas. Nos gustaría compartir un poco lo que ocurrió este último año. Sabemos que ha sido un momento muy doloroso para ustedes, pero bueno, más que nada preguntarles cómo va la causa, en qué quedaron, qué es lo que piensan, cómo piensan seguir actuando ante la justicia, que parece que no se movió, o si se movió, se movió para Metalúrgica. La causa ya quedó cerrada, o sea, la archivaron, y en un principio el fiscal Morey la archivó y nosotros apelamos a Azul, al fiscal general, y el fiscal general tomó la decisión que no es necesario reabrirla, que directamente se archiva. Así que posibilidades no tenemos, simplemente, o sea, como para mover la causa acá penal, tendríamos que presentar pruebas nuevas. Que pruebas nuevas, sinceramente, no es difícil conseguir, porque más allá de todo lo que hemos presentado, no tenemos. Así que, nada, yo creo que va a quedar archivada. Bien, y con respecto, por ejemplo, al tema de los medios, que ustedes qué repercusión tuvieron, si pudieron participar, si les dieron bolilla o los ningunearon en algún momento. ¿O qué, medios nacionales? Sí, nacionales y locales, digamos. Locales, nacionales sabemos que el medio local, el más fuerte, el más digamos, fuerte era el Eco, y más de una vez como que sí, nos jugó mucho en contra. Nos jugó en contra. Tenía, por momentos parecía que era como un saneamiento personal. Y después, por ejemplo, con respecto a los compañeros de trabajo de los chicos, digamos, ¿cómo lo vieron? Más allá de que debe ser una situación particular para ellos también, digamos, ¿tuvieron el apoyo? ¿Ustedes pudieron, ni siquiera, aunque sea, charlar en algún momento? No, fueron muy pocos los que se acercaron. No sé, yo creo que si vi 10 caras, fue mucho. Y o sea, no pudimos hablar con nadie, nadie se acercó, más de una vez nos acusaron de querer actuar en contra de la fábrica, que ellos tenían miedo, que nosotros queríamos el cierre. Al principio no queríamos el cierre, pero por mí ahora, que cierre, que se quemen todos, que hagan lo que quieran. Sí, como que ustedes notaron que, bueno, es lo mismo que nada. Porque nosotros lo que íbamos era lo siguiente, o sea, a los chicos le pasó lo peor. Porque o sea, ellos murieron prendidos fuego, o sea, un desastre. Pero ellos de esa situación podrían haber sacado mucho provecho apoyándonos a nosotras para que la fábrica mejore. Pero ellos lo único que hicieron fue darnos la espalda. Y después, por ejemplo, también lo otro que por ahí se podía llegar a pensar, el tema de la sociedad en general, ¿no? Que muchas veces vemos que tienen actos de solidaridad importantes, que participan, y en algunos casos ni se mueve porque es como que ni les interesa. En esta situación pareció eso, digamos, como que la gente en general fue como el shock del momento, el primer impacto, que bueno, se hizo esa marcha que fue tanta gente, y después ya para la segunda no sé, llegábamos a 200. Por un momento te dicen, sí, los que llevan igual es gente. No es gente, porque lo que le pasó a los chicos le pudo haber pasado a 20 más o a cualquier otro, y puede volver a pasar. Y a nadie le importa. Sí. Incluso puede volver a pasar en la misma fábrica. Sí, no puede es que volver a pasar tranquilamente. Y después también esta sensación de soledad que ustedes sintieron, que siguen sintiendo, digamos, desde el municipio, ni hablar, ¿no? No, eso no. Es como, eso es patético. Es menos que nosotros, sí. Nosotros no le pedíamos nada, es simplemente que nos acompañen en esta lucha. No es lo mismo que salgamos sola que tener que un dirigente político al lado. Que o sea, él es el intendente. Es el intendente, o sea, ¿sí? Se murieron tres, como nosotros lo dijimos cuando nos reunimos. Tres ciudadanos se murieron. Sí. No los puede defender él, ¿quién los va a defender? Y lo mismo pasó con, o al menos brindar el apoyo, ¿con el resto de los partidos? ¿O ustedes? No, a nosotros no se nos acercó nadie. El único que se acercaron fueron los chicos del Partido Obrero. ¿De qué chimbre estuvieron ahí? Pero después nadie más. No tenía la cara de la garganta poderosa. Rocío, sí, los chicos de la garganta. Bueno, sacaron una nota en la revista. Sí. Bueno, el tiempo. Puedes buscar. Bocio, Lungi, del que vos quieras. Nadie. Es más, ¿sabes? Scioli, D'Alessandro, Macri, todos los que vienen acá por tres. Intentamos tocar a todo el mundo. No vino nadie, digamos, se nota que hay intereses bastante más. Intereses grandísimos. Sí. Intereses grandes que hacen que, bueno, todos calladitos, no podemos decir nada de lo que pasó. Y sí, digamos, yo estaba en Chile y nos enteramos de lo que había pasado por un medio chileno, y que había, que lo había publicado en una nota chiquita, pero estaba en Chile, entonces me dijeron, ustedes son de Tandil, miren lo que pasó. Y preguntando acá, nos dijeron, che, mira, acá no está saliendo en ningún lado, ¿cómo puede ser que allá nos hayamos enterado? Bueno, salió en España también. Digamos, como esa sensación de, che, esta gente, más allá de los intereses económicos que mueve, tiene tanteado sí. a todo el resto para que, bueno, acá... Nosotros nos encargamos de llamar a todos los medios, cada una por su lado. Creo que la respuesta más, así como más chocante fue cuando me agarraron a mí y me dijeron, de un medio, creo que era TN, no me acuerdo cuál era, ay no, mira, no podemos hacer nada. Digo, ¿por qué? Porque está Renault, y bueno, pensá lo que quieras, que tengas buenas tardes. Sí, sí, sí, encima ni siquiera, bueno, te podrían haber dicho sinceramente, miren, la verdad estamos comprometidos con la empresa, no podemos hacer nada. No, encima... Les conseguimos otro contacto para que puedan mandarlo. No. Cuando estaba por Talupi, que él lo levantó, lo publicó en Infobae, empezaron a preguntar qué había pasado y de todos lados del país. Y a los dos días bloquearon los comentarios y al día siguiente se borró la nota del... Claro, justamente estaban filmando la fábrica. La miniserie Fábricas, y entonces Portalupi se enteró, pues debería estar acá. Sí. Y... sí, nosotros lo contactamos, la verdad, enseguida nos respondió, nos sacó acompañó. Foto nos para el portal que habíamos hecho. Sí. Justicia, memoria. Único, pero que somos. Sí. Vas encontrando uno cada 200 que te van esquivando. Sí, y que también ese solo es bloqueado, digamos, como se dice ahora en las redes sociales. Y por ejemplo, no sé, ahora, ¿qué esperan? ¿De qué? Digamos, ¿qué esperan ustedes que pueden llegar a hacer? ¿Si van a seguir organizándose? No. ¿Si van a buscar otras formas de reclamarlo? No. Más allá de las vías judiciales. Con respecto a la vía judicial, bueno, como decía Ana, ya si no hay. Si no hay nuevas pruebas, no hay nuevas va a quedar. La causa sigue archivada. Sí. Y en 2 años. Queda como una prescribe. Sí. Y claro, hay nuevas pruebas, hay que ver si el fiscal le parece que esas pruebas pueden ser útiles o no. Pueden ser útiles para abrir la causa. O sea, siempre estamos en el mismo proceso. Mm. Uh-huh. Sí, o sea, que va a quedar en la. Me interese. No, y después marcha, y eso ya no. Ya es muy desgastante para ustedes también, ¿no? Esta fue la última. Y creo que la de hoy fue terrible. Fue terrible volver ahí, ver para adentro, y no, fue horrible ver como de adentro, donde estaba vigilancia, una mujer pegada a la ventana leyendo un diario. Sí. Una tomada de pelo, porque por lo menos, listo, no te digo que te plegues a nuestro evento, pero bueno, mínimo parece una falta de respeto que estaban todos ahí, ella en la ventana leyendo el diario. Es como constantemente como que provoca. Es como que provoca. Sí, es también lo que Tandil generó, digamos. Tandil, no sé, es de acero. Por entiendo. Eso, sí, no se mueve por nada. No por nada, está bien. No se mueve por boludeces. Nosotros lo dijimos, no, es se muy mueve difícil para ver los juegos artificiales. Claro, sí. Para todas esas cosas está la gente. Sí. Sería de eso. Y para eso sirve el intendente, nada más, para poner fueguitos y lucecitas. Pero cuando hay un problema de verdad, huye. Si no le conviene. Bueno, sabemos que no lo era, porque era médico no metalúrgico. Era médico no metalúrgico. Había sido médico y tampoco. No, entonces, si a él no le conviene, no puede. O imagínate que le pasa algo metalúrgica. Tiene 200 personas afuera. Que nadie pretendía que le pase algo metalúrgica, Nada más que nos dieran un par de cabezas, que sabemos cuáles son, que fueron los que fueron dejando. A Renault nunca íbamos a llegar, eso lo teníamos claro de entrada. Pero acá, ¿qué están protegiendo? Sí, la tiraron, cambiaron. Es una fábrica tirada en el medio de la Pampa de hace 60 años. Es una fábrica que está tirada, que desde el 40, 60 que vino nunca le pusieron un peso. Está bien, los chicos sabían las condiciones de trabajar, pero ya era acostumbramiento, ¿qué iban a decir? Ahora, con esto que pasó, ¿nadie puede decir nada? O sea, ese es, digamos, como que termina pasando esto de... Y la cantidad que se ocultaron también. Del vaciamiento de la fábrica, de la falta de guita que le pone, eso, como el desinterés incluso de la fábrica, que la debe tener por algún arreglo, de que no cierren Metalúrgica Tandil, porque hay 200 personas trabajando ahí. Okay. Y ese interés es fuerte para que todo siga igual, como si nunca hubiese pasado nada, porque es lo que se generó en realidad. Nada, no pasó nada. Digamos, algo para los que, bueno, ustedes los familiares que están súper vinculados por cuestiones personales, afectivas, y algunos que por interés seguimos el tema. Después. No, nadie. Sí, nosotros por ahí pensamos el apoyo de familias que tienen sus maridos, sus hijos, incluso sus hermanos trabajando ahí todavía. Y hace poco se prendió fuego un horno que tuvieron que ir a la estación de bomberos y eso no salió a la luz. No salió a la luz eso. Hace un mes y medio. Sí, más o menos. Y bueno, y también no esto de... No pasó nada porque no usaba, no había nadie. Porque no había nadie. No pasó nada. Y alguien se enteró. De casualidad nos enteramos nosotros. Y bueno, después lo que nosotros siempre veíamos es que, por ejemplo, hablando de los medios, por ahí es algo que a nosotros particularmente nos interesa, el eco siempre tenía la primicia. Ay, sí. Esa primicia negativa, ¿no? Yo cuando fui... Era increíble. Bueno, abrís el eco porque sabés que algo te van a tirar antes que nadie. Y a medida que ellos tienen una nota preparada de 500 palabras. Y en la segunda marcha, o sea, 2 meses... El día anterior, de 3 meses. El día anterior de las marchas siempre tiraban una noticia. Ya era, que se habían hecho las pericias. Yo cuando fui a hablar con el fiscal, me dijo, bueno, pero ellos vienen acá y alguien de fiscalía les dice y no podemos hacer nada, no le den bolilla a los medios locales, porque si no se van a volver locas. ¿Cómo no le voy a dar bolilla si ya saben todo lo que ustedes tienen? Claro, cuando no tendrían que saber. Exacto. Digamos, incluso y menos hasta... publicarlo antes que lo sepamos nosotros. Claro, aparte, digamos, antes que lo sepan sus propios abogados, lo sabía el diario. Ya se adelantaron de la sentencia, no teniendo la sentencia. ¿Y con quién hablaron? Si no hablaron con él, ¿con quién hablaron? Con alguien de ahí adentro, que ya sabían que esto. De última vez es el responsable de que la información salga, más allá de que lo haga un empleado, que no sea que él. Que en realidad no, voluntad, no, se debe, no se debe sacar información de adentro del lugar de, así. Y después esta. Lo que me queda pensando también está, digamos, en la crisis en la que solemos vivir, digamos, crisis de valores, crisis de también de trabajo, esta necesidad de tener que ir a un lugar que sabes que las condiciones son feas, que es complicado trabajar, que pasó esto, y sin embargo los familiares y los mismos chicos siguen estando ahí. Digamos, no van a decir, che, no, acá no trabajo porque esto es... No, un solo chico que trabajaba ahí renunció, después el resto entró como si nada. Más de uno se nos plantó enfrente a ver qué queríamos y jugábamos con el pan de ellos. Claro, bueno, es como la principal excusa ante cualquier crítica. Ni hablar del que se salvó, que pedimos... pero no por nada. Al principio queríamos saber detalles. Si habían dicho algo, si... No sé, si habían ya pedido por alguna. Uh-huh. Y vos hablaste con él. Y sí, dijo yo que no. Una sola vez. Hablé, pero no personalmente, siempre por intermedio de Facebook. Sí. Pero después no nos dio vuelta la cara. Nosotros decimos, él fue el único que estuvo con ellos, porque es el cuarto operario. Él fue el que los vio salir como salir. O sea, él fue el que los corrió prendido fuego. Sí. Y él nos da vuelta la cara a nosotras. Ya. Bueno. Y pero por algo debe ser. Ahora cierra todo. Sí. O sea, nosotros no le íbamos a juzgar de nada, ahora ya está. Estaba con carpeta en la fábrica y estaba embarcado con los compañeros metalúrgicos. Entonces, si vos tenés una carpeta, suponemos que por psiquiátrico, por el shock que te llevó todo esto, y te vas a embarcar, me parece que es peligroso una persona que no está bien ir a embarcarse. Entonces, me parece que todo será por algo. Sí, sí, esto es como que todos se lavaron las manos en una. ¿Sí? Ante lo sucedido. Y no sé si uno pensará, bueno, quizás no puedan dormir. Hasta el punto de que ya están tranquilos. Nosotras no podemos dormir porque falta alguien al lado. Sí, ellos no. Bueno, nada, agradecerles por venir, pero agradecerles sobre todo por el aguante que le ponen todos los días, a pesar de que es chocar contra todas las paredes. Pero bueno, nada, sigan, digamos, no lo dejen. Yo sé que es difícil para ustedes, que ya están cansadas, obvio. Pero bueno, alguien en algún momento va a tener... Creo que nos chocamos tantas veces con tantas paredes que ya no... Sí, fuimos medias corajudas en hacer frente a donde sabía lo que no íbamos a encontrar. En realidad tampoco nos pensábamos que la causa penal se iba a resolver tan rápido. Tan rápido. Entonces nosotros como que le veníamos metiendo garra a eso. Y volverla a abrir, le volverla a archivar... más rápido todavía de lo que habíamos pensado, porque sí. Uno se pone a pensar menos de un mes. ¿Cuánto fue la causa azul? En 8 meses la archivaron acá. ¿Cuánto? ¿Y en azul cuándo fue? ¿Menos de un mes? No, 2 semanas. Dos semanas. No hay causas anteriormente a lo nuestro. Parece que es muy importante, bueno. o directamente quieren deshacerse de todo esto lo más rápido posible, pero yo pienso que no tenés que estudiar mucho y darte cuenta de estas cosas. Sí, que siempre la justicia suele ser lenta. Lenta. Digamos, estamos hablando de causas que duran años. Y acá en menos de 8 meses está resuelto. Sí. Digamos, por de la empresa, obviamente, ¿no? Sí, sí. Es más, cuando nosotros fuimos a hablar, el mismo fiscal le dice, no, vayan por otro lado porque la justicia no las va a llevar a nada. Sigan con su vida, no sé, aférrense a Dios. Hacé tu trabajo, sí, como corresponde. Poné lo que hay que poner, pero no, ya está. ¿Qué vamos a hacer nosotras? Somos tres mujeres, nada más. Bueno, esto, digamos, el programa está siempre, claro, vamos a disposición y acompañando en lo que se pueda desde acá, claro, digamos, por las redes sociales y demás, como para que el tema siga estando, si es que ustedes quieren, digo, si, bueno, también es una decisión personal eso, ¿no? Sí, llamando la atención de la comunicación a toda la ciudadanía de Tandil, digamos, de la responsabilidad que implica estos hechos, digamos, y de la complicidad que implica el silencio, el no acompañar, el desaparecer, esto que pasó hoy, ¿no? La poca cantidad de gente acompañando. Creo que esta vez fue la que menos hubo. Gente hubo. Sí, creo que esta vez sí. Fue la que menos gente hubo. Pero bueno, evidentemente no hay interés. Y supuestamente que es la que son fechas, por ahí uno hace todos los meses, pero esta es una fecha clave, claro, era el aniversario de lo que había pasado. Parece que la que menos gente hubo, sí. Es que ya pasó un año y ya está. Se terminó. Es así. Ojalá algún día se encuentre una prueba, algo, y alguien quiera reabrir la causa, y alguien quiera poner lo que hay que poner, y me den la cabeza del responsable. Bueno, los responsables no fue ninguno de los tres. Están encubriendo todo. Entonces, bueno, ya está. De alguna forma tenemos que seguir. Cada una tiene sus hijos. Pero para la justicia sí fueron ellos. Como digo, los muertos no hablan y el poder lo más fácil calla a los vivos. Eso sería. La última. No, creo que el último golpe así como. Yo creo que tuvimos fue cuando yo me tocaba ir a preguntar algo al municipio del 30, estaban todos brindando. No. Y la secretaria lo lleva a mi hijo a conocer al intendente. Yo le pregunté a la secretaria. La secretaria me dice, ¿este es el de Luciano? Sí, le digo, es el de Luciano. Dice, doctor, este es el nene Luciano. Ay, bueno, dale una pelota. Sí, Consuelo. Una pelota, mi hijo no necesita una pelota. Mi hijo necesitaba que lo defendieran. Que defendieran al padre. Nada se lo va a devolver. Pero si al menos hubiese podido hacer algo por ellos. Lo único que queríamos era hacer algo por ellos, porque creo, o sea, si los hubiesen visto, si hubiesen visto esos días, cómo fueron evolucionando, el dolor que sintieron, lo que nos devolvieron, creo, no sé, creo que nadie se lo imagina igual. Ni siquiera el apoyo del discurso, digamos. Ni siquiera, porque encima nos hubiese mentido lo que yo le digo, claro, a ella cuando nos reunimos con él. No hubiese mentido, porque nos tomó el pelo a las tres. Estuvo acostado para atrás, apoyado así en la silla. Con todo rodeado de todo su gabinete, que están iguales. Y nos tomaban el pelo como diciendo, estas tres tontitas, ¿qué es lo que quieren? Ni tampoco se ofreció como decirlo, bueno, chica, yo esto no puedo hacer nada porque no es mi área, porque lo que quiera decir. Lo que ustedes necesitan, tampoco. Bueno, vamos que tenía, a ver, claro, que teníamos hijos, que a nosotros todos alquilábamos, se nos vino nada. Y bueno, cuando falleció Juan, estaba Aguante la Cumbia y paró el baile, anunció que había muerto el último metalúrgico y siguió Aguante la Cumbia. Si eso lo hace un último, más vale, no digas nada. No digas nada, chao, última. No digas o lo portás. Aparte, ¿cuál es la noticia? Sí, para él, en semejante evento, es necesario. Y después seguir, más vale, no digas nada. Pero bueno, así estamos. Este es el Tandil soñado, señores. Sí, el sonado, el Tandil sonado. Estas cosas van a seguir pasando, el tema. Sí. No, va a pasar en metalurgia, o va a pasar en otras metalúrgicas que están desguazadas, pasan a los albañiles. También. Pasan en todos lados. Que siempre dejan de ser noticias porque uno se acostumbra a que pasen. Porque trabajan como pueden, porque hacen lo que pueden, porque todos tienen, te meten en su familia y te acostumbras y hasta el día que pasa. Y también esto de que es a los trabajadores, digamos, nunca a ningún empresario. No. Nunca es al revés. No. Esta vez le tocó a estos tres. Bueno, no sé si de alguien quiere preguntar algo. Bueno, nada, agradecerles de nuevo, mucha fuerza nada, de lo nuestro, es decir, no, no sé si gracias, si ustedes gracias. Quieren decir algo más, no, digamos, saben que el programa está siempre. Le agradecemos el apoyo. Gracias. Bueno, muchas gracias. No, gracias. Muchas gracias a ustedes.